con muchísimo trabajo, realmente son unos días que estamos, pero así, con todo, pensando en la inauguración del Museo de Espigas, que ya lo tenemos así como muy prontito, organizando el Festival Internacional de Cuentacuentos, que por segundo año consecutivo llevó la barría, y trabajando, como siempre, en cada uno de los museos, porque todo esto que nosotros de alguna manera comenzamos hace ya casi 3 años, se ha expandido y no solamente por ahí llega a los museos de los pueblos, sino que a veces estas muestras, como por ejemplo la de Pido Gancho, que es la historia del juguete, el día martes estuvimos en el Colegio del Rosario porque los chicos iniciaron la investigación justamente a partir de esta muestra que habíamos nosotros armado en los museos de los pueblos. Y bueno, en el acto que ellos hicieron, mostraron un poco cómo ellos continuaban investigando y los juguetes de toda su familia. Entonces, por ahí, bueno, vamos trabajando no solamente en los museos de los pueblos, sino en con aquellas instituciones también que están interesadas en alguna de las temáticas que nosotros vamos tratando en cada una de las investigaciones también, ¿no es cierto? Maribel Agostina, te saluda. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué importante esto, ¿no? También de abrir las puertas, salir del museo y trabajar en instituciones con los chicos. Digo, se abre otro abanico de posibilidades. Sí, realmente. Vos sabés que este año pensamos mucho esta posibilidad de que las muestras de los museos también fueran recorridas por las instituciones, por los chicos. Tuvimos 120 alumnos uno de los días en Colonia Hinojo, que eran alumnos del Polimodal Universitario de aquí de Olavarría, y pensando también que hacer una visita por ahí en un museo no alcanza por ahí el recorrido que uno puede hacer con la historia del lugar. Así que ampliamos ese recorrido, y cuando los chicos van a recorrer el museo, no lo hacen solamente en ese espacio, sino que hacemos un recorrido por las calles de la colonia, por la iglesia, por el Colegio Santa Teresa, por la escuelita número 3, es decir, por todos estos lugares que nos permitan también descubrir al pueblo de distintas áreas. Y esto, bueno, ha sido muy importante porque también nos ha permitido que la comunidad se haya abierto de esta manera para que cada vez que viene gente de afuera podamos mostrar todo un pueblo de distintos lugares, ¿no? Bueno, aparte, Maribel, que son pueblos con una historia muy rica, ¿no? Como para ir enseñándole a los chicos y mostrándola también. Totalmente, y por sobre todas las cosas, lo que nos pasa muchas veces es que la gente que vive acá, muy cerquita, como decimos, de Olavarría mismo, que son gente nuestra, que somos parte de esta comunidad, a veces desconoce totalmente esta historia de estos pueblos que están alrededor de la ciudad. Entonces, si comenzamos desde la escuela y empezamos a trabajar desde ahí, también lo hicimos con la escuela 502, y bueno, ha sido realmente este año muy satisfactorio en este sentido, ver que los chicos habían trabajado, que llegan al museo ya con una historia un poco más definida, que vienen trabajando sobre la historia de los inmigrantes. En un caso, uno de los grupos de los chicos habían leído un libro que se llama Las Dos Marías, que es una historia de una abuela inmigrante con su bisabuela, y bueno, vinieron al museo a tratar de descubrir objetos que había en ese libro y que después, bueno, fueron viendo y fuimos de alguna manera descubriendo juntos. Así que creo que la importancia está en esa, ¿no? En conocer estos lugares que tenemos tan cerca, que es la única manera de quererlos. Si no los conocemos, no los podemos querer, ¿no es cierto? Claro. Maribel, mencionabas al comienzo de la charla el Museo de Espigas pronto en su inauguración. ¿En qué etapa están? Mira, realmente esto ha sido una decisión muy importante de nuestro intendente, de decidir que uno de los espacios que era realmente emblemático para la localidad de Espigas se convirtiera en museo. Fue un pedido de un grupo de vecinos de Espigas que se lo hicieron allí directamente al intendente, y en ese instante les dijo que sí, que el museo tenía que estar para el aniversario de la localidad. Así que justamente se hizo un trabajo, se está haciendo un trabajo de remodelación, pero integral. Cuando digo integral es desde los techos, las paredes totalmente, el piso. Era una casa muy antigua, pero la importancia de reconstruir todo lo que tiene que ver con nuestro patrimonio, ¿no? Que no es tirar los lugares porque son viejos, sino reconstruirlos y que realmente cumplan todas las funciones que tienen que tener. Así que bueno, la remodelación sigue esta parte del trabajo, por un lado, que están los arquitectos trabajando con Fabián Rúbare, y por el otro lado nosotros estamos trabajando con la gente, buscando los objetos que tienen que ver con la historia, porque cuando nos empezamos a encontrar con la historia de Espiga nos damos cuenta que ha sido una localidad que, por ejemplo, ha tenido una orquesta propia, una radio, un círculo radial espiguense que hacían radio irradiando, digamos, todo lo que ellos armaban en la plaza. Entonces los domingos, cuando la gente daba una vuelta por la plaza, iba escuchando a sus propios artistas cantar, a otros contar, relatar, por ejemplo, un partido de fútbol. Entonces es una historia muy rica como para ir hilvanándola e ir encontrando objetos que pertenecían a distintas historias. Así que ahí estamos, recorriendo algunas estancias, algunos campos donde la gente nos dice que, bueno, que vayamos a ver qué son las cosas que tienen, si nos sirven, porque el espacio tampoco es tan amplio para pensar que podemos poner muchas maquinarias, porque hay muchas maquinarias también de la gente de la zona. Así que vamos viendo cuáles son esas cosas, que en algún caso van a quedar algunas esperando, porque nuestras muestras siempre son muestras que van cambiando, por lo tanto hay un espacio donde van quedando guardadas y después van saliendo a medida que van cambiando estas muestras, ¿no? Bueno, poblar estos museos con los objetos, como decías vos, no es cosa fácil, ¿no? Sino es justamente a través de los mismos vecinos. Es que esa es la importancia. Realmente creo que si los vecinos no estuvieran interesados, son cosas que nosotros no podemos hacer. Porque también sabemos el valor que tiene, por ejemplo, una balanza, claro, del almacén de Sarasola para su gente, para sus familiares. Y llevar esas cosas al museo, que creo que no es desprenderse, sino es prestarlas de alguna manera, porque también le contamos esto a la gente. A veces piensan que es tener que donar y dejar para siempre esos objetos que son tan valiosos para ellos, pero no, nosotros también aceptamos que estén en préstamo de médicos que han sido de Espiga, sus familiares que ya no están en Espiga nos han llamado y nos han dicho que, bueno, que tienen el maletín, que tienen parte del instrumental. Entonces son cosas que tienen un valor impresionante. Así que eso es lo importante, saber que la gente está interesada y que nos van acercando, ya te digo, desde una receta de cocina, desde un librito de recetas de cocina de una señora, por ejemplo, que bueno, son cosas que forman parte de nuestra historia cotidiana y por eso el valor que van teniendo, ¿no es cierto? ¿Para cuándo el Festival Internacional de Cuentacuentos nuevamente aquí en Olavarría, Maribel? Bueno, mira, ya estamos casi terminando esa parte de la organización, del 21 al 25 de septiembre. Con el Día de la Primavera vamos a estar como inaugurando este Festival Internacional, que este año se viene con todo, porque, bueno, tenemos referentes muy importantes de la narración oral que van a llegar a la Argentina, como el grupo Primigenius, que son españoles, es un dúo español. Son pedagogos, investigadores, narradores, actores y gente realmente maravillosa que está trabajando muchísimo con los chicos, que justamente eso es lo que nos van a traer aquí a Olavarría, no solamente con la presentación, la inauguración. Esto lo saben ustedes porque todavía no lo hemos lanzado, pero es decir, el lanzamiento del Festival Internacional de Cuentacuentos se va a hacer el día 21 a las 10 de la mañana, en la Casa del Bicentenario. Así que, bueno, vamos a comenzar ahí. También va a estar Elvia Pérez, de Cuba, otra narradora impresionante que ha trabajado durante años en investigación también de narración oral y que viéndolos en el escenario son realmente maravillosos. Vamos a tener gente de México también, en nuestro María Eugenia Márquez va a ser la representante de México. Así que estos narradores van a estar aquí en Olavarría y estamos cerrando en el día de hoy otra posibilidad importantísima que tendríamos de traer a otra persona encantadora que forma parte de la narración oral de nuestra Argentina. Y bueno, ahí estamos con toda esta organización y con muchísima llegada por sobre todas las cosas para que los narradores estén en cada uno de los pueblos y para que las escuelas rurales también tengan la posibilidad de escuchar a estos narradores que lleguen a Olavarría y que vienen a nuestro país, ya te digo, durante todo el mes, porque el lanzamiento se va a hacer en la ciudad de Buenos Aires el día 17 de septiembre. Maribel, te llevo otra vez hasta Espigas para hablar un poquito más sobre el lugar donde está ubicado el museo. Tenemos varios puntos de referencia: la plaza, la delegación, sí, el club, el hospital. Sí. ¿Por qué sector está la casa? Mira, es lo que era la cabina telefónica de espigas, donde ustedes llamaban cada vez que querían saber, en esa época, cuánto había llovido. Era la cabina telefónica el lugar donde la gente, bueno, se comunicaba, era la única forma de comunicarse en espigas. Ajá. Está justamente a una cuadra de la plaza, a la vuelta casi de la iglesia. Perfecto. Sí, más o menos ahí se van ubicando un poquitito, sí, pero estamos ahí muy cerquita de la plaza, media cuadra casi. Bueno, un poco también la pregunta era porque hace varios años, en una visita que tuve allí con autoridades municipales, se había pensado inclusive en un museo en donde está la estación del ferrocarril, bueno, después por distintos motivos, porque allí vivía una familia que no se pudo sacar, no se pudo hacer, pero era un lugar también muy lindo, si se podía haber hecho, ¿no? Sí, sí, realmente era un lugar muy lindo, la estación de ferrocarril, el bar de Poroto, Germade, fue otro de los lugares también que estuvieron viéndose, pero en este caso este lugar era municipal, ya estaba el aval de decir, bueno, era un espacio municipal y desde ahí se podía empezar a trabajar. Ahí estaban también las maquinarias de la municipalidad, muchas de las herramientas, y bueno, el delegado Edil Gómez dijo, no hay problemas, nos trasladamos al galpón que tenemos y ese lugar lo podemos dejar como para que el museo funcione ahí, así que fue como mucho más sencillo, ¿no?, llegar a esta posibilidad, y sobre todo una casona antigua donde funcionó la cooperativa agraria en su momento, después la sastrería de Fortunato, el papá del delegado, de que fue tantos años delegado de Espíritu, De Juan Carlos, claro, el que fue, es un lugar con mucha historia, así que está bueno esto, ¿no? Rescatar estos espacios. Bueno, Maribel, te agradecemos mucho por habernos contado todo esto. Por supuesto que el deseo de lo mejor para que esto funcione y para que la gente de Espiga tenga su museo también. Bueno, yo le agradezco muchísimo a ustedes también y contarles que el 16 de septiembre vamos a La Plata a llevar la muestra Ellas al Desnudo, que también hemos hecho en cada uno de los museos de los pueblos con la ropa interior que nos fue prestando cada una de estas señoras. Así que vamos a presentar esta muestra el 16 de septiembre en Os de la Plata y también vamos a viajar todo el contingente de aquí de Olavarría representando a nuestra ciudad. Así que seguimos trabajando y mucho, y decirle a la gente de Espigas que todos aquellos que quieran acercar objetos o fotografía también pueden hacerlo a la red de los museos de los pueblos, ¿sí?